Bueno, Andrés. Sí, quería recordar que hoy comienzan los festejos por el aniversario del corte a Famatina. El corte a Famatina que evitó que un emprendimiento minero se desarrollara en este lugar, un emprendimiento minero a cielo abierto. Ya en el 2007 en Chilecito y en Famatina la protesta había evitado que la minera Barrick Gold se pudiera instalar. Hoy día también lo lograron, aunque el intendente de Famatina, del Frente para la Victoria, tiene la dificultad de que desde la provincia, también del Frente para la Victoria, no le giran recursos de participación provincial. Entonces la recolección de basura la tienen que hacer los vecinos del pueblo y se organizan para suplir lo que el Estado este que crece, que dice el kirchnerismo, se niega a brindar a los pobladores que tienen una posición firme de no al saqueo imperialista de nuestros recursos. Así que saludamos la lucha y... ¿Cuánto tiempo hace de la...? De este corte, un año se cumple. Pero en el 2007... Cierto, que fue el primero de enero lo pasaron ahí al pie del cerro. Claro, digamos el 2 de enero. El 2 de enero cumple un año, ahora comienzan las festividades, hacia el 2 de enero va a ser el gran festival. Bien. Pero asambleas ciudadanas que resisten el avance de las mineras ahí a lo largo y ancho del país y la complicidad de los gobiernos hacia estas medidas de saqueo también. Sí, en Chubut hoy están, creo que hoy era una sesión, había en Rawson, si no me equivoco, para justamente permitir la explotación megaminera, pero había toda una resistencia que se viene dando, una lucha grande allá en Chubut. Veremos cómo sale todo eso. Saqueos un poquito más grandes que los del 20 y 21 de diciembre y con mucha menos prensa, ¿no? Así es. Saqueo de recursos y envenenamiento de los pobladores. Tienen las doble cara. Sí. Incluso hay algunas declaraciones que hacen mención al tema esto de qué saqueos estamos hablando cuando hablamos de los saqueos del Navidad, ¿no? Acá tengo justamente una declaración del MULCS, Movimiento por la Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, que dice, entre otras cosas, que un país con su economía en crecimiento, según datos oficiales, y un gobierno nacional que con ese dinero paga la ilegal e ilegítima deuda externa, la cual se profundizó en la última dictadura cívico-militar genocida, beneficiando a grandes empresas locales y extranjeras, y que fue incrementada por todos los gobiernos que la sucedieron. Esto es saqueo. La entrega de nuestra naturaleza a las transnacionales y a sus socios locales, tanto el petróleo como los minerales, a cargo de las megamineras a cielo abierto, que se llevan nuestro oro, plata y cobre y demás minerales y nos contamina la escasa agua potable del noroeste, Cuyo y de la Patagonia, esto es saqueo. El desalojo de los campesinos y pueblos originarios en todo el país para utilizar sus tierras, aumentando la producción de la soja transgénica y destruyendo montes y bosques, las fumigaciones indiscriminadas son moneda corriente. Esto es saqueo. La respuesta, dice más abajo, de un Estado popular debería apuntar a la presencia de funcionarios del área social en lugar de las fuerzas represivas en cada lugar donde se produzca un hecho de este tipo para dar respuestas concretas a las necesidades materiales de los necesitados. Y justamente la respuesta que dio, y esto está en la declaración de la organización Hombre Nuevo, de la agrupación Hombre Nuevo, dice: la respuesta del Estado no se hizo esperar. El envío de 400 gendarmes comandados por Sergio Berni, ex espía de la Fuerza de Seguridad, que dirige la represión a los trabajadores como este año en la Panamericana y que se dedica además a perseguir a los movimientos sociales, fue el comienzo de un operativo nacional que dejó un total de 600 detenidos en todo el país y 3 muertos, ya decíamos antes que ya son 4, pertenecientes una vez más a las clases populares. Y más adelante dice que sobre una base real de un aumento de la paupericación y la carestía de la vida que impulsó a cientos de familias desahuciadas a estos saqueos, a los niveles consolidados de precarización laboral, a la inflación que carcome los salarios. Debe sumarse la carga impositiva que opera desde los salarios medios con el llamado impuesto a las ganancias, el IVA sobre muchos productos de primera necesidad, los aumentos en impuestos y servicios, en particular el de transporte, en el que el gobierno nacional ha aplicado un nuevo tarifazo, saqueo silencioso hacia el pueblo, saqueo que nadie televisa, es el que permitió a los bancos que operan en Argentina alzarse en el primer semestre de 2012 con utilidades de más de 4.400 millones de pesos. No, un dato económico sobre eso. Que hoy en día todo eso que nombraste, toda la pauperización, está en un marco donde las empresas hoy tienen márgenes de ganancia récord históricos, un 60% más de lo que tenía en la década del 90. O sea que no es que estamos repartiendo menos. No, estamos repartiendo peor. Más, pero peor. Exactamente, o sea, hay mucho para repartir y nos toca la peor parte. Hay otro documento, y con esto, digamos, terminaríamos lo de los documentos para, en todo caso, seguir charlando. Por ejemplo, los saqueos nos hacen esto de cuando se acusa de la, se llevan el plasma y demás, que decía vos justamente, el que entra a un supermercado no se lleva solamente lo primero que ve, busca lo más valioso para poder subsistir en todo caso. Nos hacen acordar demasiado al discurso vacío y negador al que recurrieron los funcionarios de la Alianza en diciembre del 2001. No obstante, ambas situaciones no son equiparables. Sin embargo, la realidad de los sectores populares, bajo otra forma, siguen siendo crítica. Desde MIR, dice este documento, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, reivindicamos la acción directa de los sectores populares para acceder a sus derechos cuando estos son negados y pisoteados. Si en alguno de los saqueos operaron sectores y estructuras de la derecha que pretenden incidir de este modo en la disputa política interna del peronismo, esas intervenciones solo prosperan cuando existe un cuadro de carencias y desigualdad social que lo hace posible. Y desde MIR afirmamos que es a través de la acción colectiva organizada que tenemos que llevar nuestras reivindicaciones adelante contra el hambre, la miseria y la explotación. Es decir, que todas las grandes discusiones que se escuchan por televisión, por radio y demás, sobre el delito que cometen, ayer, por ejemplo, en el programa Plan M con Maximiliano Montenegro, donde se planteaba que esto es una interna del Partido Justicialista, en realidad, decíamos fuera de micrófono, uno puede tocar muchas veces el pito, puede salir a la calle y pegar muchos gritos, decir cualquier cosa, pero si no se dan las condiciones, te quedás solo tocando el pito. Esa es la realidad. Sí, sí, las condiciones, a veces se percibe los aumentos salariales que no son reales sino que van de la mano del aumento de la jornada laboral y un montón de cosas como mejoras, pero muchas veces no se percibe que la gente que se cayó del mapa, se cayó del sistema, sigue fuera del sistema y la inclusión es realmente paupérrima porque los planes de inclusión social que se dan de parte del gobierno no alcanza para cubrir las necesidades de una gran parte de esta sociedad. Y que más allá de las acusaciones del gobierno, también a quienes acusaban formaron parte durante los 10 años de este gobierno. O sea, que hoy se metan con Moyano es bastante pobre, porque Moyano estuvo durante 10 años a la par del gobierno acompañando sus medidas. Y si era la lacra que ellos dicen que es, ¿por qué se estuvieron tanto tiempo de la mano de este personaje? Sí. Yo igual creo que va mucho más allá de la disputa entre sectores del PJ. Si, no sé cómo se traducen los números de la economía en el presupuesto, pero la sensación de bolsillo, más allá de que los índices sean mejores o más altos que en el 2001, la sensación de bolsillo de todo el mundo en este año es de cada vez menos, de cada vez menos poder adquisitivo. Que en la clase media es en la clase media, en los sectores, digamos, que se dicen clase media, que se dicen o que trabajadores que llegan a fin de mes con cada vez menos cosas, pero en los sectores que viven con la Argentina Trabaja, que está en 1.800 pesos, no alcanza para nada hoy día, por más que sea asignación universal y todo lo que le quieras poner como titulitos, a la hora de llenar el changuito en el supermercado, no alcanza. Y otra cosa que tampoco sé cómo está en el presupuesto es, durante varios años, hubo a fin de año, tanto para los trabajadores en blanco como para los jubilados, asignaciones extraordinarias de fin de año, que hace unos meses se incluían en el reclamo de varias organizaciones. Asignación extraordinaria de fin de año, entrega especial de alimentos a fin de año, que este año no se dio, y que eso en lo económico concreto de cómo se llega a las fiestas en las que todo el mundo quiere tener algo mejor o por lo menos completo en la mesa. Y por otro lado, que fue un año donde fue la disputa política por arriba entre los sectores del PJ y entre los sectores que lo que el gobierno dice, la corpo, digamos, ocupó todo el año la escena política, y muy poco por ahí nuestra presencia como trabajadores, salvo cuando el gobierno nos hacía aparecer fustigando a principio de año que los docentes reclamen aumento, hace muy poco con los presos. O sea, en todo el año se vio para qué querían la ley antiterrorista, y no fue precisamente para reprimir las cuestiones de terror que hacen las megas mineras o las fumigadoras. Después tenemos alguna cosa respecto de los que envenenan el agua y a los pueblos. Y en cambio se suman procesados, se suman presos, se suman detenidos de todo lo que son reclamos populares. Y no alcanza con organizar la bronca el día del saqueo. Necesitamos organizarnos, digamos, mucho más efectivamente para un cambio más importante, digamos, que no nos arroje en la desesperación, sino en una sociedad distinta, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ir a un corte musical y después ya seguimos con otro tema muy interesante que nos trajo Andrés bajo el brazo.